Sanitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o Chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar. 14:39, volvimos, segundo bloque de Verdes y Frites. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a él, que no le importa nada, que si está llovinando viene, que si hace frío viene igual, pero más viene cuando sabe que el chipá está llegando. ¿Cómo estás, querido Chacho? ¿Qué tal? Tincho. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Sí, todo muy tranquilo con el mate y esperando que llegue el chipá. Viniste en el momento ideal. Qué bueno, sentí oportunidad. Sí, che, qué día tan momento. Feo, Lourdes. Qué día feo. No puede estar haciendo 9 grados, no sé si. Sí, no sé, y ¿sabés qué es lo peor? Que lo vaticiné hace un ratito, pero vienen días así, no es que hoy es frío y nada más. ¿Pero no vienen días lindos? ¿Cuándo? Domingo, 22 grados. Bueno. Sábado 20, ¿no? No, hasta el sábado puede ser. Yo a domingo no me fijé, pero... Bueno, domingo venían 19 grados. Viernes y sábado ahí, ¿eh? Oh, vamos okay. A ver. Ya tienen que llegar los días lindos. Bueno, sí, ya. El domingo hay venta de buñuelos en el lugar de la Falla Valenciana. Ah, sí. ¿Cuándo? Buñuelos con chocolate. ¡Opa! A partir de las 15 horas, si no me equivoco. Hace les paso mucho, este dato. Buñuelos. Qué rico. Este hace frío, mucho sí. Que no voy ahí yo a tampoco. Comprar. Son superiores. Sí, más vale que sí, más vale que sí. Muy hay bueno. Que ir. Tu abuela sí. Se puede morir, pero los buñuelos valencianos no. Bueno, que sí. Se queden para siempre. Así que bueno. Chachito querido, sí. Política internacional. Sí, llegó favor. El momento, sí, hablemos bueno. De lo importante. Dale. ¿Qué trajiste para hoy? Hoy traje para que charlemos un poco de lo que fue España, bien, y el fracaso del primer intento de formar gobierno. Después un poquito de Ecuador. Y no, solamente eso. Ah, no sé si vieron que salió por las redes sociales un video de Kiko. ¿De Kiko? ¿El sí, del Chavo del 8? El Chavo del 8, sí, no, el actor ¿qué? Mexicano, Carlos Villagrán. Que salió como haciendo un spot que supuestamente está financiado por el Estado norteamericano, la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza, donde dice a los compatriotas mexicanos que no tienen que cruzar la frontera de manera ilegal. Hizo como un mini spot y también hizo como una simulación entre un camioncito y un auto, como que chocaban y como que la gente moría. Como diciendo, che, si a vos te cruzan los coyotes y hay chance de esto, no cruces de manera ilegal a Estados Unidos. Sí. No sé si lo vieron. No, es muy bueno. Es como la pedagogía a pleno. Digamos, cómo ser pedagógicas para decir sí. Lo que tenés que decir. Muy bueno, raro. Justo así. Hoy abrí Twitter y lo vi y dije, ah, bueno, voy a comentarlo porque entre otras yerbas y política internacional está vinculado el tema. Así que bueno, fue un mensaje bastante directo por parte de Kiko, el actor, diciendo, che, no migren de manera ilegal a Estados Unidos porque pueden pasar cosas muy malas. Che, no migren porque la pueden pasar como el culo. Así que bueno. Ahora pasamos a algo un poquito más serio. Si quieren charlamos de... ¡Ese es Kiko! Ya igual imaginarte... La embajada de Estados Unidos en México escucha. Utilizó... ¿Qué pasó? Ay, tenía locución y pensábamos que era el original, pero acá teníamos todo un sistema de 10 productores afuera trabajando sobre lo mismo. Operadores técnicos, gente haciendo para darnos lo mejor. Bueno, puede fallar también. Puede fallar, Sam. Y bueno, así que pueden buscarlo igual por las redes ahí y verlo, bastante gracioso. Qué gracioso verlo a él. A Kiko, siempre. Sí. Aparte ya tiene como 80 pirulos disfrazado de Kiko, como ya un poco de cringe, ¿no? Pero bueno. Da cringe. Sí. Ahora bueno, sí. Pasamos a lo serio. España, dijimos, fracasó el primer intento de formar gobierno, bien. En parte, las dudas se terminaron en la política española. Igualmente se abre un nuevo periodo de incógnita y un nuevo periodo que hay como nuevos escenarios políticos. El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ya hemos hablado bastante, consumó este viernes su fracaso en el intento de convertirse en el octavo presidente de gobierno de España, bien desde la vuelta a la democracia. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Si quieren hacemos un breve repaso y arrancamos con el tema. Recordamos ya que hace mucho tiempo Sánchez, que es el actual presidente, optó por resolver lo que fue el Congreso y adelantó 5 meses las elecciones, bien después de lo que había sufrido una fuerte derrota electoral en los comicios municipales y autonómicos en mayo, a finales de mayo. Y bueno, en ese momento ya hemos dicho que el presidente español lo que había hecho fue un poco profundizar la cuestión política y que se dirima en las urnas y querían seguir teniendo un gobierno de centro izquierda o si querían pasar a tener un gobierno ya de derecha con el PP y Vox a la cabeza, ¿bien? De esa manera se fue a las elecciones y mayormente el panorama parecía que el Partido Popular, el PP, iba a ganar, ¿bien? Pero eso no sucedió. Si bien le fue bastante bien y aumentó los diputados, no consiguió la mayoría necesaria en ese momento como para salir a formar gobierno. Más allá también de que Vox había perdido un par de escaños, bien, un par de bancas dentro de la Cámara de Diputados. Habíamos dicho que el PP había sumado 136, bien, lo que supone que 47 más bancas de lo que había conseguido anteriormente. Los socialistas, bien, el PSOE, que es el partido del actual presidente, también había aumentado en 1 millón de votos y también ha aumentado en 2 bancas, pero que Vox había bajado en cantidad de diputados, había perdido 19 y solamente contaba con 33. Estas eran como las 3 fuerzas políticas más relevantes a la hora de conformar gobierno y bueno, había quedado ahí medio, en una situación medio incógnita de qué iba a suceder. Uh-huh. Entonces llegamos a esta instancia. Bien, de que tienen que conformar gobierno con estos números. Habíamos dicho también que algo interesante siempre en el sistema español era cómo se elegía la cuestión del presidente, de que no había voto directo, bien, que es el Congreso quien designa al presidente, y siempre también hablamos que es una monarquía parlamentaria. Entonces llegamos a lo que fue el miércoles pasado, donde estuvo como el primer acto donde se intentó investir al candidato Alberto Núñez Feijóo del PP como presidente. Ahí el procedimiento es bastante interesante, viene, o sea, como el candidato del partido ganador lo que hace es da como un discurso de investidura donde en parte habla, ahí Feijóo decía como que había sido la fuerza política más votada, entonces por ende debía encabezar este nuevo gobierno. Dijo que además contaba con los votos bien para poder conformar gobierno, pero como que no estaba dispuestos a hacer las concesiones que mayor parte de la oposición independentista de Cataluña le pedía a los nacionalistas y también agradeció en parte al respaldo que siempre tuvo por parte de Vox. Y en este momento también lo que hacen es hablan las demás fuerzas políticas y acá viene lo divertido, bien, que yo pude ver, sí, que lo que decidió hacer Pedro Sánchez, es decir, el presidente actual, optó ahí por hacer un cambio, porque ahí siempre como que hablan los que son los líderes de cada fuerza y quien tiene la posibilidad de lograr esa investidura. Pero en este caso, él decidió no hacerlo porque entendió que era medio como una pérdida de tiempo, darle como una relevancia a Feijóo que no quería. Entonces, en vez de salir a hablar él, le dio la oportunidad a Óscar Puente, que es el exalcalde de Valladolid. Y acá es como lo interesante, porque en ese momento le dice Óscar Puente, como, che, los dos fuimos los más votados, porque él también ganó dentro de su lista, pero sin embargo no tenía la capacidad para conformar gobierno. Entonces como que le dijo, che, mirá, acá somos, te hablo de ganador a ganador, pero sin embargo ninguno de los dos vamos a formar gobierno, medio como sobrándolo. Así que si quieren podemos escuchar ese audio, que va a estar interesante, dura 1 minutito, y bastante en parte gracioso de cómo se dio toda la intervención por parte de este candidato. Feijóo, ni usted ni yo hemos ganado las elecciones. A mí no me costó nada reconocerlo la noche electoral. Está por ahí el alcalde que me sustituyó a mí. Reconocí mi derrota a pesar de ser el más votado. Sí, ¿sabe por qué? Un saludo al señor Carnero. Mire, en una democracia parlamentaria, encabezar la lista más votada no es ganar las elecciones. En una democracia parlamentaria gana quien logra formar gobierno. Y usted sabe, señor Feijóo, que hoy no va a ser investido presidente y usted, por tanto, no está en condiciones de formar gobierno. Lo sabe usted y lo sabemos todos desde la misma noche electoral. Usted fue plenamente consciente de que había perdido las elecciones cuando salió de blanco inmaculado al balcón de Génova. Salieron todos de blanco menos una que salió de rojo. ¡Qué sentido de la oportunidad, eh! ¡Sentido de la oportunidad! ¿Lo recuerda? ¿No escuchó usted gritar, Alberto, Alberto, Núñez, Núñez, Feijóo, Feijóo, presidente, presidente? No, escuchó usted gritar, Ayuso, Ayuso. ¿Se acuerda? Hombre. Lo escuchó usted a sus votantes y a sus simpatizantes. A sus votantes y a sus simpatizantes. Oiga, si usted ganó las elecciones, qué injustos fueron los suyos con usted aquella noche, señor Feijóo. Eso era más que un discurso de candidato, era como, no sé, un monólogo de stand-up. Sí, sí, fue muy gracioso. Es que en ese momento, cuando Óscar Puente toma la palabra, no sé si usted se acuerda cuando charlamos, cuando Feijóo había ganado las elecciones, él había salido a dar su discurso y medio que... No dijo, fui el candidato más votado, pero se me hace muy complicado conformar gobierno, sino que salió con ímpetu de ganador y como que él hacía ya el mundo por delante y que iba a ser electo. Y ahí fue cuando también, me acuerdo que charlamos, que medio que hubo un silencio y empezaron a corear todos el nombre de Ayuso, que es quien está hoy en día a cargo de Madrid, la gobernadora de Madrid, que es como el ala más ultra, más de derecha dentro del PP, y es quien está, parece, disputándole un poco... como el espacio dentro de su propio partido. Entonces, medio que lo estaba ahí como pinchando y diciendo, che, cuando vos ganaste, nadie salió a corear tu nombre, sino que todos estaban coreando el nombre de Ayuso. Bien, que encima estaba vestida de rojo, que son los colores del PSOE, o sea, por eso. Fue muy modo chicana, muy todo risueño. A mí la verdad que me llamó la atención cómo se dio. Y después también Feijóo volvió a tomar la palabra y estaba muy, como muy enojado, muy modo enojadito. Dijo que no iba a participar del Club de la Comedia... Ahí empezó a gritarles. ¿Qué le pasa, señor? No se lo tome tan en serio. Sí, sí, salieron todos a gritarle después a Sánchez, que era un cobarde, bien, porque no había intervenido él. Algo también muy, muy raro, que siempre nunca se hace esa potestad de delegarle a otra persona. Casi siempre hablaba Sánchez y esta vez lo hizo medio como de modo despectivo. Así que una de las nuevas de Sánchez para sumarle a su impronta. Y bueno, después de esto se pasó a la votación. Claro, ¿bien? ¿Y cómo exactamente queda eso, bueno, entonces? ¿Qué pasa? Uno para... Hay como dos etapas. Uno, que Feijóo quería la mayoría absoluta de la Cámara, bien, que tenía que juntar 176 votos, y ahí directamente ya después el rey lo nombraba presidente del gobierno. Pero bueno, esto no sucedió. Solamente pudo tener 172 votos, bien, contra 178. ¿Y ahí qué se hace? Ahí se toman 48 horas y se vuelve a presentar de nuevo, bien, como su nueva postulación ante la misma Cámara y se vuelve a votar, ¿bien? Y esta vez el resultado fue el mismo, ¿bien? Solamente hubo un voto nulo que fue porque encima también me moría de risa porque el tipo dijo, che, yo me equivoqué, o sea, no es que quise votar mal, o sea, me equivoqué, toqué nulo. El nulo es mío, pero claro, error de cálculos. Tal cual. Patricia Bullrich había diría... dos botones y la verdad no apreté ninguno. Claro, y lo que tiene sin querer. Lo que tiene distinto es que en esa segunda votación ya no requerís la mayoría absoluta, sino que la mayoría simple. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de que estamos más íes que no es? Entonces, pero tampoco pudo lograrlo, bien, quedó 177 votos en contra y 172 a favor, y ese nulo que dije que fue medio un chiporroteo. Así que, bueno, ahí, a esto de lo que sí demuestra la gran dificultad que tiene el Partido Popular para conseguir aliados más allá de Vox, y cómo esto lo termina aislando de otros sectores y de poder sumar a otros grupitos que le pueden llegar esa posibilidad, bien. Sí. Habla de un panorama de no gobernabilidad también, más allá de que consiga la mayoría, la conseguiría por pactos que se deben ver muy endebles, si ya para este momento no está logrando pactos. Si logra uno, no lo voy a creer. A mí me interesaría saber cuál es el rol, en este caso, del rey Felipe VI. Por ejemplo, porque ocupa un rol, digamos, importante, muy claro, importante, obviamente, en el entramado político de España. Tiene un buen visto, digamos, hay una tendencia al rey VI. Y acá lo que sucede es que quien tiene su visto bueno no llegó a cumplir con las expectativas. Bueno, por eso fue el miércoles, la primera votación, y el viernes se dio la segunda, esto que decimos que necesitaba una mayoría simple que tampoco pudo conseguir. Entonces, ¿qué hizo el rey? Felipe VI le pegó un llamadito a todos los portavoces de los grupos parlamentarios y lo citó y dijo, esto fue el lunes, sí, y dijo, bueno, che, escucho sus opiniones, dígame de qué manera salimos de esto. Bien, que es algo normal igualmente, ¿no? Siempre pasa esto en España. Y el único que se ofreció para poder ser de nuevo presentado como candidato fue Pedro Sánchez, ¿bien? Así que bueno, el día de ayer Felipe VI le comunicó a la presidenta del Congreso de Diputados, a Francina Armengol, y a partir de ahí ya como de manera formal ahora sale a juntar los porotos y los votos necesarios Pedro Sánchez para continuar en el poder y seguir siendo el presidente de España, ¿bien? ¿Qué pasa? Ahora, Mayormente lo que necesita Sánchez es poder lograr los votos de los partidos nacionalistas catalanes. Bien. Claro. Y, que es ahí donde también el rey está como, ajá, ¿no? Como impulsando, bueno, es por acá, es por este lado. Sí, sí. Entonces, en sí los catalanes no tienen mucha representación, se puede llegar a decir, dentro del Parlamento, pero en este momento que son bastante definitorios, esos votos son claves. Entonces, ¿qué hace? Le sube el precio y le están pidiendo cosas a Pedro Sánchez. Y le piden dos cosas. La primera es una ley de amnistía a los políticos condenados por el intento secesionista que tuvo Cataluña en el 2017, que un día podemos charlar, está bueno el tema. Y segundo, avanzar en el reconocimiento del derecho de autodeterminación para celebrar un referéndum de independencia. Bien, bastante polémico lo que están pidiendo. Apa la papa. Claro. Sánchez ya lo que dijo públicamente es que no le va a dar el referéndum para la autodeterminación en Cataluña, aunque lo de las amnistías medio que lo dejó ahí sobrevolando. Bien, ya hace unos años le dio amnistías a algunos que se habían levantado en su momento en Cataluña pidiendo la independencia. Y el que sí queda todavía, que está huido de la justicia, que creo que está en Bruselas, es Puigdemont, que fue uno de los mayores propulsores de independencia de Cataluña. Y bueno, parecería como que va por ese lado para poder lograr por lo menos la amnistía de esta persona y que se pueda que pueda volver al Reino de España, ¿bien? Que está, creo, imputado por delito de sedición, ¿bien? Que hubo condenados incluso, cumplieron 3 años y medio de condena y algunos, el gobierno de Sánchez los amnistió y bueno, creo que esta persona nunca se pudo someter a un juicio porque se fue, entonces como quedó ahí medio en la nebulosa. Y otro dato importante es que a Sánchez le fue bien en Cataluña, entonces él también lo que está diciendo a los independentistas, che, ojo, porque si nosotros no conformamos gobierno, puede ser que vayamos nuevamente a elecciones. Y si vamos a elecciones, a ustedes se les migren votos, por el voto útil está conmigo, y ustedes pierdan representatividad dentro del Congreso, dentro de la Cámara. Entonces, medio que están ahora en esas tensiones para ver cómo se resuelve. También agregar a las tensiones que está viendo España, que no son pocas, las tensiones de las islas, que serían nuestras provincias más alejadas. Viste que el reclamo de nuestras provincias es mucho capital, bla, bla, y las provincias estamos en la... Bueno, un poco también tengo entendido que las islas le reclaman un poco lo mismo. Hey, falta representatividad de las islas, ¿no? En la hora de gestionar las políticas, de ver cómo siguen adelante las elecciones. Digo, dato a tener en cuenta porque hay una demanda hacia el rey y hacia Sánchez también. Pues Sánchez, sí. Sí, sí, tiene bastantes frentes abiertos. Pero bueno, pese a esta novedad, el socialismo ahí está como reina el optimismo, bien, y creen que van a poder conseguir los apoyos necesarios para que siga en la Moncloa Sánchez, bien, para que pueda seguir siendo presidente. Y hasta el 27 de noviembre tiene tiempo para poder juntar esos apoyos necesarios. Si no se consigue, de nuevo hay que ir a elecciones, ¿bien? Que serían, si no me equivoco, para el 14 de enero del 2024. Así que de nuevo ir a votar para que se conforme de nuevo el Congreso, para de nuevo, bien, todo de nuevo. Pero bueno, esa es la situación, por lo menos ahora, el panorama que se está viviendo en España. ¿Y cuándo se empieza a dirimir un poco? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya esta semana. Ya comenzó la rosca. Sí, bien, sí, sí. Excelente. Ya comenzó el poroteo Sánchez. Ya a partir de esto de la presidenta de Cámara de Diputados, como sea el visto bueno a nivel formal, y ya salen a negociar. Así que próximamente tengamos algún tipo ahí de novedad. Después, si quieren, pasamos a otro país que también está en elecciones, que es Ecuador. Bien, nos estamos acercando a la segunda vuelta de la presidencial, que es el 15 de octubre, que también en parte va a ser histórica para Ecuador, porque hoy justo hablábamos esto, si gana Luisa González, que es del Movimiento Revolución Ciudadana, bien, del correísmo, sería la primera mujer elegida en las urnas en Ecuador, bien, dato importante. Y si gana Daniel Noboa, que es el contrincante, va a ser el presidente más joven en la historia del país, así que son dos como características a tener en cuenta. Se les nota que acá falta. Y bueno, también como sucedió acá en Argentina, Ecuador tiene establecido por ley un debate, bien, que fue el que sucedió hace poquito entre los presidenciales. Y bueno, fue bastante chocante de ver porque fue bajo estrictas medidas de seguridad. Recordamos siempre que hay una ola de violencia bastante fuerte que atraviesa el país, mejor dicho Ecuador. Y los dos candidatos cayeron a lo que sería el mitin con chaleco antibala. Fuerte, solo dos candidatos estuvieron en el debate, no como acá. Claro, solamente dos, bien, porque ahí ellos están en balotaje. Están en el balotaje. Exacto. También recordamos que hace poco, también supuestamente Luisa González salió a declarar de que hubo un atentado frustrado, bien, por parte de una persona que se había filtrado como un audio donde supuestamente el autor, quien iba a hacer el atentado, tenía 3 granadas y también había una persona que estaba armada, pero bueno, justo la seguridad pudo intervenir y quedó ahí medio en la nada. Pero bueno, por lo menos nos damos cuenta que la violencia en Ecuador no está teniendo ningún tipo de parate y que están en peligro la vida de cualquier candidato, bien, de cualquier posición política. Y bueno, en base a esto, ¿qué pasó? La mayor conflictividad o el eje fue la seguridad. Bien, y ahí tenía como 2 temitas que escuché que eran interesantes. González propuso un plan bien de $500 millones para equipar a la policía. Obviamente, discurso de mano dura, bien, y pidió atender el crimen organizado que requiere una coordinación internacional. Fue bastante duro. Novoa también fue por la misma línea. Propuso una militarización con tecnología, con presencia militar en los puertos y acompañar todo lo que sería las cuestiones de exportaciones y aduanas. ¿Pero qué te llaman? ¿Patricia Bullrich? Sí. Y después algo interesante es que volvió a defender. Él tiene una propuesta que son las cárceles de barcazas, que son como... ¿cómo explicarlo? Que se mueran ahí en el medio del mar. Exacto, sí. Son, o sea, dejalos ahí. Total, son prisiones móviles. Son barcos que tienen 400 internos, hasta 400 detenidos, que están a 125 kilómetros de la costa. Porque dice que, bueno, hay que aislarlos de manera real a los internos y toda la cuestión de la violencia. Así que supuestamente dice que tiene ya propuesta para alquilar 2 y que puede conseguir más. Así que, bueno, es una de las propuestas que está bastante ahí moviendo. Y después también, ¿qué pasó? La semana pasada estuvo lo que fue el Grupo de Puebla y se habló sobre la cuestión de desdolarizar las economías y toda esa cuestión que hace rato vimos también charlando. Entonces Novoa le pregunta, che, ¿vos qué pensás respecto a esto? Y González respondió que ya van 15 años, bien, con el intento de desdolarizar lo que sería la economía ecuatoriana y que incluso fue su bancada quien propuso que la constitución ecuatoriana se ponga al dólar como moneda nacional. Medio que lo quiso correr por izquierda y lo corrió por derecha González a Novoa. Así que bueno, eso fue más o menos lo más relevante. Fue, la verdad, un debate que tuve que ver, que no estuvo muy lindo. Bien, esto fue lo más interesante, imagínense. Así no, aparte que... las temáticas giraban en torno a la seguridad particularmente y a la economía. Exacto, esos sí, fueron los 2 ejes más fuertes. Más fuertes, sí. Porque son los que más, bueno, escuchando ahora las propuestas que trajiste recién, digo, entiendo, porque va por ahí también la campaña, particularmente la de Novoa, ¿no? Pero... Exacto. Sí. Digo, es como muy marcada la tendencia hacia dónde dirige. Recordemos que mataron a un presidenciable y bien a una persona, claro, a Villavicencio, que estaba presentándose para presidente y bueno, fue asesinado también después de un mitin político. ¿Cuándo es el balotaje entonces en Ecuador? El 15. El 15, ¿cierto? 15 de octubre. Sí, muy bien, entonces nos va a tocar la semana que viene las previas, quizás lo cubramos la otra, pero está bueno, exacto, conocer ahí, seguir bien de cerca las elecciones, los procesos, uh-huh, en torno a las elecciones, más y menos cuando estamos nosotros también tan cerca de tener nuestro propio proceso electoral. ¿Cómo estás de cara al 22 de octubre? Quedan 3 semanas. Quedan 3 semanas. ¿Cómo estás, Chacho? A full. A pleno. A full, dando todo, sí. Bueno, muy bien. Acá yo ya les voy contando. Acá vamos a hacer un programa especial, así que ¿quién eso, te dice que podamos bien hacer ahí que te hagamos una participación, que podamos hacer un chequeo ahí, un panorama internacional? Dale. Estaría, la verdad, muy interesante. ¿Nos encontramos la semana que viene, nos querido? Nos encontramos la semana que viene, obviamente. Nos vamos a ir a una tanda, entonces, si les parece, escuchando Los Piojos. ¡Ay, ay, ay! Y volvemos.